Bueno, me han pedido que yo haga una exposición explicando, exponiendo cómo es que el modelo extractivista se ha consolidado en el país en estos últimos años. Y en unos 15 minutos voy a tratar de hacerlo sin muchos números, etc. Especialmente para los amigos que vienen del exterior, voy a comenzar aclarando una cuestión. ¿Qué representa el Estado boliviano en términos económicos? Representa un 5% de la producción minera de Bolivia. Un 5% de la producción minera de Bolivia. En cuestión de hidrocarburos, aquí tengo un dato de un día cualquiera, por si acaso el gobierno ya ha hecho desaparecer estos datos de sus fuentes, ¿no? Ya no hay 2016. Aquí tenemos las empresas Andina y Chacos del Estado, y produce el 22% de la producción hidrocarburífera del país. Aquí Repsol está asociada a la empresa estatal, si sacamos su parte, el Estado representa un 15% de la producción de hidrocarburos. 5% de minería, 15% de hidrocarburos. Y no hay otro rubro. El único sector económico donde el Estado es importante es en el cobro de impuestos. Y en eso es un éxito. Los gobiernos neoliberales cayeron porque no lograron ese éxito. Entonces, eso es el Estado boliviano. Todos los que han oído que el Estado en Bolivia es todo, el Estado empresa, etcétera, etcétera, esos son cuentos, los números oficiales dicen otra cosa. Entonces, para aclarar, se han formado una cincuentena de empresitas, papel bol, cartón bol, lácteos bol, etcétera, que son, no vale la pena ni mencionarlos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se ha nacionalizado? Si el Estado económicamente no es nada, ¿o cómo es que se ha llegado a esta situación? Bien, en cuestión de hidrocarburos, lo que se ha hecho es, para decirlo sencillamente, lo siguiente. Alguien ocupa, un loteador se entra a mi terreno, entonces lo que hago es sacarla a trancazos de mi terreno. Lo que hago es decirle, usted reconoce que ese terreno es mío y hacemos un contrato de alquiler. Y después sigue nomás en el terreno. Eso es lo que se ha hecho. Entonces las empresas que estaban en Bolivia por varios años operando sin contratos, ahora tienen contratos legales, refrendados por el Parlamento, y siguen donde estaban. Por eso que cuando se hizo la llamada nacionalización, ni una sola empresa se fue de Bolivia. El resultado es el siguiente, que el 75% de reservas y producción está en manos de transnacionales, de hidrocarburos. Ya les dije lo de minería. Y en cuanto al famoso IDH o 50% que pagan las empresas al Estado, las empresas de hidrocarburos, es tienen que tener bien claro. Eso se hizo un año antes que llegue el gobierno, este gobierno. O sea, eso es de mayo de 2005. Cuando el gobierno llega en mayo, en 2006, ya se estaba pagando ese 50%. Eso no es parte de ninguna nacionalización. Eso fue aprobado por un gobierno mayoritariamente neoliberal. Y ese 50% no es ninguna novedad en el mundo de hidrocarburos, porque ya se pagaba antes eso. Entonces, ¿cuál es el cambio que ha habido en Bolivia en estos términos? Es que antes las empresas de hidrocarburos transnacionales respondían por un 15% de la producción nacional y de las reservas, 15%, el 85% estaba en manos de YPFB, empresa estatal. Hablaban de producción. Y eso cambia a la inversa. Ahora es lo inverso. ¿Y cuándo cambia? Cambia específicamente en 1997, de que YPFB tenía el 85% de la producción, cae al 15%, y ahí seguimos. O sea, si alguien cree que ha habido un cambio de estructura económica, etcétera, etcétera, no ha habido. La estructura impuesta por el neoliberalismo se mantiene. Entonces quiere decir que hay una relación de continuidad económica entre el neoliberalismo, la fase más dura, que es la de Gonzalo Sánchez de Lozada, y el actual gobierno. Ahora, vamos a ver, ¿qué significa? ¿Qué problemas trae esto? Primero, que cuando el Estado, en cuestión de hidrocarburos, que solo produce un 15% de los hidrocarburos, no puede abastecer el mercado nacional sin la producción y el consentimiento de las transnacionales. Entonces quiere decir que esta proporción que está vigente actualmente genera una cuestión bien importante, genera poder político. Eso quiere decir que el poder político lo tienen las transnacionales de hidrocarburos, porque si quieren nos paran el abastecimiento del mercado nacional. No tengo tiempo para explicar detalles, pero han trabajado muy conscientemente en esto, y lo mismo en cuestión de minería, porque el Estado no tiene una producción propia para enfrentarse a ellos, por lo menos para balancearlos, cosa que por ejemplo la petrolera colombiana tiene en cierto sentido. Colombia nunca se ha jactado de ser un gobierno socialista, ¿no? Entonces, estas proporciones significan poder político. Y yo voy a citar tres problemas muy importantes que vienen de este tipo de régimen económico. El primero es, uno de ellos, que cuando subió este gobierno, el programa que estaba vigente socialmente era la Agenda de Octubre, que decía constitución, una nueva constitución, nacionalización de los recursos naturales y la industrialización. Como no se ha industrializado nada, ¿ya? Entonces el resultado es que tenemos una industria netamente extractiva. O sea, las empresas que están en posesión de nuestros recursos naturales solamente tienen que extraer. ¿Y eso qué significa en términos de tecnología, de investigación, de restablecimiento de las instituciones de investigación que tenía antes el Estado, hace 30 años? Significa que nada de eso es necesario, porque solamente se trata de extraer. Y como no hay desarrollo de industria, o como quieran llamarle, entonces no hay desarrollo en el país de ciencia y tecnología. ¿Y cómo podemos medir esto? Lamentablemente tiene su medida. Y es cuánto del por cada millón de dólares que se genera en el país, ¿cuánto de energía utilizamos? Van a disculpar, señor. Ya perdí. Ya va a aparecer. Pero bueno, desde este punto de, bueno, eso se llama en economía la intensidad energética del Producto Interno Bruto. Entonces, por cada millón que genera un país de riqueza en un año, ¿cuánto de energía ha utilizado? Y si tomamos toda Latinoamérica, Bolivia está, como siempre, arriba de Haití. Y Haití es el último, es el cuadro normal. ¿Ya? Y si vemos, hablaba Alex hace un momento, ¿cuánto genera en electricidad Bolivia? Tenemos 1.800 instalados, genera 1.400. la mitad se pierde en la generación. O sea, generamos 1.400 y la mitad, más de la mitad se pierde. No llega a las casas, ni a las fábricas, etc. Entre estos dos factores, la intensidad energética del Producto Interno Bruto o cuánto de energía se pierde en el camino, nos muestra cuán retrasado es un país. Porque no, a nadie de ustedes se le puede ocurrir que puede haber un desarrollo tecnológico donde no tenga algo que ver la energía. La energía es clave, es parte del desarrollo tecnológico de la humanidad, administrarla, manejarla bien, y aquí se pierde más de la mitad. Y eso pone a Bolivia arriba de Haití, o junto a Haití. Entonces eso muestra cómo hay un retraso tecnológico que se ha venido agravando en Bolivia. Y la otra cuestión es que cuando el país, y este es un problema típico de los países dependientes, es que los impuestos que recibimos de los hidrocarburos, que se conocen como el IDH, la mayor parte de eso se va para importar combustible. El año 2015, casi el 70%, o sea, el 67% se ha ido para pagar el combustible que importamos nosotros, que exportamos combustible. Y eso es típico de los países dependientes de este tipo de economía. Y como Bolivia prácticamente no tiene ninguna industria, aquí vemos unas curvas un poco más complejas, donde el azul son exportaciones y el anaranjado son importaciones. Nosotros vemos que desde el 2014 la curva se fue para abajo, ambas curvas. Pero acá, por ejemplo, en este periodo podemos ver que las importaciones se fueron para arriba mientras las exportaciones seguían para abajo. Luego acá, otra vez las importaciones se van para arriba y las exportaciones se van para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que las importaciones están comiendo nuestra economía. ¿Por qué? No producimos nada. Podemos comparar con lo que hay compañeros de Perú, por ejemplo. Ay, no sé, alguien de Colombia. Aquí no habría agricultura sin machetes colombianos. Prácticamente no se produce ni un clavo. ¿Ya? Entonces eso quiere decir, este es el resultado. Exportamos para importar lo que hemos exportado, o sea, combustibles, y exportamos para pagar nuestras importaciones, que como ustedes ven, se comen la economía nacional. Y cuando este gobierno y los demás gobiernos socialistas, o así llamados en Latinoamérica, llegaron al poder, lo que habían prometido es un cambio de estos modelos. Pero aquí vemos la situación, comparando 1999 con 2012, ¿cuánto de sus exportaciones son productos primarios? ¿Ya? Entonces aquí vemos Brasil, subió del 46% al 65%, todos subieron la dependencia de la exportación de productos primarios. Y Bolivia subió del 62% al 95%, campeón junto a Venezuela. Un dato más nuevo, se mantiene, lo he sacado a Venezuela porque ya no se les puede creer nada, ¿no? Se mantiene Bolivia en una dependencia de más del 90% de sus exportaciones son productos primarios. ¿Ya? Entonces, eso en términos económicos. La otra parte importante que tiene que ver con los recursos naturales es la tierra. Y aquí vemos, sabemos que García Linera ha ido al exterior a decir algunas cosas, como que aquí los terratenientes tenían antes 39 millones de hectáreas y ahora tienen solamente 4. En lo que tiene razón es que tienen 4 saneadas, 4 millones, pero el resto que se va a sanear, ¿ya? Entonces aquí vemos, es un cuadro, si vamos aquí al, para abreviar al cuadro de porcentajes, el total de saneadas y por sanear de las grandes y medianas empresas llega al 37%. Luego viene campesinos, 16%, se ha puesto territorios indígenas, 21%, y tierras fiscales, 26%. La mayor cifra es esta, y si dividimos por cabeza, o sea, per capita, la cifra es mucho más grande. Pero aquí hay un error. O sea, cuando García Linera habló de esta cifra de 4 millones, no quiso ver esto, ¿no? Solamente la parte bonita. Pero aquí hay un error. Y el error es que territorios indígenas no se puede poner en una tabla de tierras porque no es tierra, es territorio. Entonces, si sacamos eso, es como si en una tabla de tierras pusiéramos Santa Cruz tiene tanto, eso es absurdo, ¿no? Porque estamos hablando de tierra, no de territorios. Entonces, si sacamos esto de los territorios indígenas, esta cifra sube al 47%. Y esto es importante porque Evo Morales dijo antes de lanzarse contra el Tibnis que los campesinos, los indígenas se habían vuelto los principales terratenientes del país, ¿no? Bien, esta es otra cifra del Chaco, no tengo tiempo para mostrar, pero nos muestra igual lo que mostraba el otro cuadro, ¿no? Que los terratenientes al final salen con más tierra de estos procesos. Bueno, entonces este modelo llamado extractivista tiene una característica que es esencial del modelo y que es de lo que se habla muy poco. Característica esencial del modelo son las crisis económicas. Tenemos datos estadísticos de más de 100 años, este es de 1900, no veo cuánto dice papel. Ya, perdón. Entonces nosotros vemos, las crisis son parte característica y entonces hemos llegado a eso. Esta es la curva de exportación de gas, que era más del 50% de nuestras exportaciones. Aquí está hasta marzo, no había otros datos. Entonces, vean la caída, hemos retornado al 2005 y si actualizaríamos estaríamos por acá. Crisis. Y esto es importante, ¿cómo piensan enfrentar la crisis? ¿Cómo piensa enfrentar la crisis el gobierno? Es una declaración del 2013 donde dice el viceministro de presupuesto, vamos a ir al revés, del ingreso total del Estado el 25 proviene del IDH, el 75 sostiene al país. Este 75 son impuestos internos. A veces en el exterior creen que Bolivia vive del IDH. No, señor, el 75% es lo que pagamos nosotros de impuestos. Es otra característica del régimen extractivo, ¿ya? 75% viene de impuestos indirectos. Entonces, ¿cómo? Ya daban una idea de cómo iban a enfrentar. El país cuenta con reservas internacionales de 14.000, ya no hay esa cifra porque las importaciones se las han comido. Ahorros del público de 12.000 y unos 3.000 millones, etcétera, que no se gastan. Ahorros del público de 12.000. Hemos tenido ya experiencia de un gobierno que se comió los ahorros del público. La UDP, ¿sí o no? Los que son, ya tienen canas, saben eso. La UDP hizo una jugada y echó mano de los ahorros del público. Y este gobierno ya empezó a echar mano de los fondos de pensiones. Entonces, esto está en sus perspectivas. Bien, para concluir, este régimen económico necesita un régimen político, ¿ya? Sin lo cual no es posible. Y se acuerdan esto, ¿no? Es las manifestaciones de discapacitados, ¿ya? Este régimen, en el caso de los pueblos indígenas, es también para los compañeros del exterior, liquidó todo lo que había avanzado. No hay consulta previa, no hay autodeterminación territorial. Aquí hasta el decreto 29.215 decía, el uso de los recursos naturales y su ordenamiento territorial en forma autónoma, los mismos que tendrán plena validez y llegarán a ser tomados en cuenta por el Estado y terceras personas. O los pueblos podían decidir el uso de su territorio y el Estado debía tomar en cuenta. O sea, era como se somete. Y con la ley 144 cambian esto y dicen los indígenas definirán el uso, ocupación y aprovechamiento de su espacio en base a lineamientos nacionales. O sea, han volteado la torta, entonces no hay autodeterminación. Y obviamente eso quiere decir que eso de plurinacional es un chiste. Porque si son nacionalidades, ¿dónde está su gobierno? Si son nacionalidades, ¿dónde está su presupuesto nacional? Si son nacionalidades, ¿por qué están dividido un territorio indígena entre varios municipios? ¿Por qué no tiene integridad territorial? Si son 36 nacionalidades, todas tienen el mismo valor, la misma jerarquía ante el país, ¿dónde está la institución en el Parlamento donde esas 36 nacionalidades se reúnen para decidir por el país? No existe una institución de poder de las nacionalidades. Entonces, obviamente, no hay ni siquiera esto. Y obviamente no hay democracia para el resto del país. Entonces, las obras... Oigan, esto es serio. Entonces, lo que les mostraba primero, se acabó la economía, se agotó su economía, hasta como fue ahora. Entonces ahora comienza una nueva fase de la economía donde el gobierno lanza el programa del Corazón Energético de Sudamérica, que tendría un costo de datos oficiales 25 mil millones de dólares. Ahí está la represa de que hablaba Alex, del Bala, 7 mil millones de dólares, y no va a costar 7 mil millones, porque sabemos cómo cuestan las represas, eso va a costar más. Y el reactor nuclear que quieren poner en el Alto no va a costar 2 mil, eso da risa, cuesta por lo menos 6 mil. Y hay reactores que ya están por los 20 mil y no se acaban de construir en países desarrollados. Pero digamos que es 25 mil, más los 7 mil que actualmente debemos... Hay que diferenciar entre desembolsado y contratado, y estoy hablando solamente de desembolsado. 25 mil más 6 mil, el matemático no sé cómo sumará eso, pero yo creo que era 31 mil, ¿no ve? Eso equivale más o menos a un Producto Interno Bruto del país que va por ahí. O sea, quiere decir, un endeudamiento del 100% de nuestro Producto Interno Bruto. Y eso saben qué significa. Catástrofe económica, es catástrofe, ¿de dónde vamos a pagar? ¿Ya? Entonces, y el régimen, como él dice, no les vamos a hacer caso, ¿ya? Significa esto, ¿no? Bueno, yo lo acabo ahí porque me están pidiendo gracias.